Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy 2 de febrero, dentro de 14 días, de dos semanas justamente, Ubrique se convertirá en el epicentro del ciclismo internacional, porque desde nuestra localidad saldrá la primera etapa de la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Una etapa de 200 kilómetros que arrancará en Ubrique y terminará en Iznájar. Una prueba de 5 etapas que comenzará en Ubrique y concluirá en Chiclana de Segura, después de casi 900 kilómetros de recorrido. 22 equipos, casi 160 ciclistas formarán parte del pelotón, digamos, que va a tomar la salida aquí en nuestra localidad. Será en la mañana del miércoles 16, pero antes, este próximo jueves, mañana no, sino el siguiente, el día 10 de febrero, tendrá lugar en nuestra localidad, en Ubrique, la presentación oficial de la prueba a partir de las 5:30 de la tarde. Una presentación que será televisada en diferido posteriormente por Canal Sur. Son muchos los asuntos que tenemos que aclarar respecto a esta Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, que partirá desde Ubrique, sobre todo lo relacionado con nuestra localidad. Obviamente, cómo va a ser esa salida, cómo podrá acceder el público a esa salida con los protocolos anti-COVID en marcha, y todo eso lo vamos a intentar aclarar en los próximos minutos con el director de la Vuelta a Andalucía, con Joaquín Cuevas, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Joaquín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Quedan un par de semanas para que arranque en Ubrique la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía. Cada vez se conocen más detalles y parece que este año la cosa promete, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo creo que todos los aficionados van a disfrutar de lo lindo con esta puesta de largo que vamos a hacer el próximo día 10 en Ubrique y el día 16, el día que arrancamos desde aquí. Yo creo que los aficionados van a estar muy contentos de la participación que vamos a tener. Uh-huh. Recuerdo, Joaquín, que en el año 2013, que fue la primera vez que la Vuelta a Andalucía vino aquí a Ubrique, en esta época reciente, digamos, con final de etapa aquí en nuestra localidad, bueno, desde entonces, yo personalmente he ido siguiendo cada vez más la prueba y me he dado cuenta que no ha dejado de crecer pasito a pasito, pero no ha dejado de crecer en todos los aspectos, tanto en el organizativo como en el apoyo que habéis encontrado en los sponsors, la cobertura mediática y, cómo no, en el deportivo, ¿no? Sí, efectivamente. Piensa de que la Vuelta, la desgracia nuestra en su día, o la mala suerte, para no digo desgracia, sino mala suerte, fue de que la Vuelta es más conocida fuera, en el extranjero, que dentro, ¿no? Que aquí, uh-huh, en el propio Andalucía. Eso, por distintos motivos, pues bueno, y sobre todo por el tema de difusión, nosotros nos íbamos en su día, la emitíamos en el extranjero a través de Eurosport, a través de la VRT belga, la televisión holandesa, televisión alemana, televisión inglesa, la RAI italiana, y Canal Sur no entraba por aquel entonces, ¿eh? Uh-huh. Y a partir del 2013, empezó 2012, 2013, empezó ya Canal Sur a retransmitirla, le dábamos la señal y empezaron ya a emitirla en directo. Con lo cual, pues bueno, todo eso lo que ha provocado ha sido mayor conocimiento de la prueba. A nivel internacional estamos muy bien situados. Sí, sí, sí. A nivel de carrera, pues obviamente, como bien decías, la gente la habéis ido descubriendo, los distintos medios la habéis ido descubriendo, los aficionados también, y efectivamente, pues hemos ido creciendo, porque hemos ido trabajando mano a mano con los equipos, también, independientemente con las instituciones, obviamente, ¿no? Y con las firmas comerciales, pero para poder crecer la carrera era muy importante trabajar con los equipos y estos mismos equipos saber y no lo que diseñamos los propios organizadores, sino saber realmente qué es lo que necesitan los equipos en la altura de temporada que estamos, ¿no? Que estás hablando de que la temporada empieza en enero y estás hablando a mitad de febrero, que ya están rodados. La vuelta, afortunadamente, estamos en la categoría UCI Pro Series, damos muchos puntos UCI, con lo cual los equipos se han dado cuenta de que venir a Andalucía a disputarla les da esa continuidad en el World Tour y en la categoría Pro Series de los propios equipos, ¿no? O Pro Continentales. Entonces, para la forma de crecer era eso, era trabajar conjuntamente con los equipos, con los propios corredores también, y creo que hemos hecho ahí un buen tándem, un buen trío, en el buen sentido de la palabra, entre equipos, corredores y organización, para poder ofrecer en el mes de febrero realmente la carrera que ellos necesitan para poder terminar la temporada en el mes de octubre. Pensad que un ciclista termina el año con más de 40.000 kilómetros encima de las piernas. Uh-huh. Yo no sé cuántos oyentes, cuántos kilómetros hacen al cabo del año en el coche, pero igualmente son 10.000 o 20.000. Pensad que son el doble en bicicleta. Hombre, no son máquinas y tienen que aguantar. Pero yo creo que los recorridos están equilibrados y yo creo que los hemos hecho muy atractivos para que las figuras y los propios equipos vean con muy buenos ojos la carrera, y con unos paisajes, pues como vamos a tener la salida de aquí de Ubrique y pasar por toda la Sierra Gaditana, yo creo que son unos paisajes y unas zonas espectaculares, y más en el mes de febrero. Y con lo cual yo creo que son todos esos ingredientes que son importantes para que la carrera crezca, para que los corredores vengan, que los equipos se la disputen para poder venir y jugarse esa plaza que tenemos para poder participar en la Vuelta Ciclista Andalucía. Y en definitiva es crear afición con todos los aficionados, ¿no? Que vean esas grandes infraestructuras que traen con cada uno de los 600 equipos. Claro, yo a eso le añadiría también el interés que puede despertar en los aficionados, porque en estas semanas de febrero podemos decir que es cuando están comenzando ya en serio las pruebas UCI, como tú comentas, de la temporada, las primeras de la temporada. Todos están ávidos de ver competición, que ha estado parada desde el final de la anterior y el comienzo de esta, y sobre todo ver las caras nuevas de los equipos, ¿no? Eso, digamos que es algo que cumple con creces la Vuelta a Andalucía. Sí, efectivamente. Pensad que es la puesta de largo de muchísimos equipos, de maillots nuevos, formaciones nuevas. Me voy, por ejemplo, a Luis León Sánchez, que se va del Astana y se marcha al Bahrein, que la equipación nueva del Bahrein, lo del Miguel Ángel López, que viene, que estuvo militando en Movistar y vencedor de la edición del año anterior de la Vuelta a Andalucía, y actualmente en el equipo Astana. Valverde con su despedida, con los nuevos colores del Movistar. Pues bueno, todo esto yo creo que fomenta y provoca, pues bueno, una clara admiración y es un claro reclamo para que la gente esté pendiente de la Vuelta a Andalucía. Uh-huh. Además, pensad de que las carreras previas han servido para ir rodando. Hace unos días que finalizó la Challenge de Mallorca. Uh-huh. Se ha corrido también en Francia, se ha corrido también algunas pruebas, y realmente la que abre el telón a nivel internacional es la Vuelta a Andalucía, ¿no? Veréis que las formaciones de los equipos de los que van al Tour de Francia, veréis que el cuerpo principal de cada uno de los equipos es el equipo Tour. Igualmente falta una figura, pero el resto o vienen con todas las figuras, como es el caso de Bahrein, el caso de Astana, el caso de Movistar, el caso de Total Direct Energy. Todos estos equipos vienen con el cuerpo principal que van a disputar el Tour de Francia, con lo cual, si nosotros, lo que decía en un principio, si nosotros a la hora de diseñar los recorridos nos fijamos en los intereses de los equipos y el diseño que tiene el Tour o la Vuelta, por ejemplo, que es más lejana la Vuelta, pero sí en el tema del Tour, que son los objetivos más cercanos, podemos hacer un diseño que a los equipos y corredores les viene perfecto para esas características de o para ese objetivo final o principal que es el Tour, ¿no? Con eso lo que estamos haciendo o provocando es de que la Vuelta Ciclista Andalucía sea el gran reclamo del gran evento que ellos tienen a principio de temporada para empezar a disputar realmente en serio la competición deportiva, ¿no? Los números hablan por sí solo, porque a nivel mediático habláis de 180 países donde se va a poder seguir la Vuelta a Andalucía. Y en más, en número de hogares, 130 millones de hogares. Se dice bien pronto todo esto, ¿no? Sí. Pensad de que la Vuelta, lo que hemos hecho ha sido todos estos años. Antes, fíjate que en la introducción te estaba diciendo lo de que es más conocida afuera, ¿no? Uh-huh. Nosotros, a diferencia de otros organizadores, digo, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? O sea que no. Lo que sí que nos planteamos, si Andalucía somos una región, un receptivo turístico, nos marchamos a esos países emisores, ¿no? Esos países emisores de turismo. Entonces, lo que hemos hecho, pero esa ha sido un poco la filosofía de siempre, ¿no? Sí. Buscar a esas grandes formaciones holandesas, belgas, alemanas, australianas, por ejemplo, ¿no? Inglesas. Y los mejores hombres. Y esos mejores hombres, pues igualmente, pues tienes noruegos o tienes suecos. Entonces, con todo eso lo que estamos provocando es de que, independientemente de que tengamos como cadena principal, sea de emisión, sea Eurosport internacional, no solamente Eurosport España, sino Eurosport internacional, entramos en el resto de cadenas y negociamos pues con Claro Sports para todo el tema de Sudamérica, para poder entrar, y nos traemos corredores o ecuatorianos o colombianos, para que ellos son estrellas en sus países de origen. Uh-huh. Con eso lo que estamos haciendo es conseguir muchísimos más países de emisión, con lo cual, pues, por ejemplo, traemos un corredor eritreo. Pues bueno, pues lo que estamos provocando es que las televisiones africanas entren a dar esa noticia, ¿no? Porque no es típico de que haya un corredor africano dentro del pelotón, ¿no? Que normalmente son corredores europeos o últimamente también australianos, ¿no? Traemos a Simon Yates, pues australiano y vencedor de la Vuelta a España. Pues bueno, pues todo eso provoca de que los medios de comunicación se interesen y poder alcanzar toda esa cantidad de países que alcanzamos el año pasado. Uh-huh. Pensad que en cuanto a noticias, yo creo que generamos más de 18.000 noticias, que es muy fácil decirlo, pero hay que generarlas, ¿eh? Uh-huh. Es muy complicado. En número estamos hablando de 22 equipos, casi 160 ciclistas, que afrontarán 836 kilómetros en 5 etapas. Como tú comentabas, 5 propuestas atractivas en las que podemos decir que predominan los perfiles montañosos. Pues sí, va a ser muy dura porque vamos a ir muy altos de altimetría, pero vamos a tener 3 etapas, yo creo que con llegada al sprint, aunque tengamos un puertos cercanos a las zonas de llegada, a unos 12 o 20 kilómetros aproximadamente, pero hemos buscado que no sea un sprint al uso, de que llegue todo el pelotón, que entren los 160 corredores, 154 corredores, al sprint, sino intentar que venga fraccionado, con lo cual intentar de que sea pues un poco ese sprint más seguro, aunque es auténticamente demencial cuando sprintan, no uh-huh. sé si lo habéis visto, pero sí, es una auténtica locura, es vibrante, pero es de kamikazes prácticamente, ¿no? Y eso, vamos a tener 3 llegadas, creemos que son así, una llegada que es de media montaña y la última etapa que es de alta montaña, con lo cual va a dar oportunidad a los distintos tipos de corredores. Hemos eliminado en esta edición también, ya lo hicimos el año pasado, en el 21, la contrarreloj, uh-huh. Por un tema de seguridad, por concentración de gente en un mismo punto y tal. Entonces, bueno, hemos pensado de que era mejor eliminar la contrarreloj y de esa forma hacer 5 etapas en línea, con lo cual, pues bueno, la situación que estamos viviendo pues va a ser muchísimo más liviano y va a ser muchísimo más seguro para todos. Además, siendo la vuelta de tan solo 5 etapas y el perfil de las etapas, y como es la última también entre Huesa y Chiclana de Segura, entendemos que la prueba no se va a decidir hasta esa última, ¿no? Hasta última hora prácticamente. Sí, efectivamente. Que creemos, van a haber Yo creo que vamos a tener tres líderes en la vuelta. Vamos a tener un primer líder en esta primera etapa entre Ubrique y Nájar. Vamos a tener un primer líder. La etapa de al día siguiente, la segunda, desde Archidona a Alcalá Real, con llegada que pica en alto. No es una llegada en alto en sí, sino llegamos a la fortaleza, a mitad de la fortaleza de la Mota. Ahí va a romper y seguro que va a cambiar el líder, porque va a picar unos segundos de diferencia entre el líder anterior y el nuevo líder. Y este líder seguramente lo va a mantener en la etapa de Otura, que va a ser una llegada al sprint. La etapa de Baza, posiblemente, porque tenemos un puerto a unos 20 kilómetros de la llegada, ahí se va a cambiar de nuevo, posiblemente, el equipo del líder tendrá que trabajar mucho, pero como no sea un líder sólido, la última etapa entre Huesa y Chiclana es segura, ahí lo va a perder, ahí va a haber un cambio sustancial de líder, porque son muchos puertos de montaña, vamos siempre por arriba, una etapa por la sierra, y con lo cual ahí va a cambiar. Bueno, el papel dicen que lo soporta todo, pero bueno, yo creo que va a cambiar. Yo creo que hasta el último día la vuelta va a estar muy abierta. Muy abierta entre cuatro o cinco corredores, no, el resto van a estar allí, van a hacer un buen papel, obviamente, pero va a estar un ramillete entre cuatro o cinco corredores la victoria final de la vuelta, salvo sorpresa. De la primera escapada. De la primera etapa de la que saldrá de Ubrique, ¿qué nos podrías destacar? Porque bueno, arranca, digamos, con rock and roll, con un primer puerto de montaña prácticamente desde el inicio, ¿no? Pues sí, pues arrancamos, va a ser muy dura, va a ser una etapa, pues bueno, yo creo que muy bonita. Nos hubiese gustado haberla hecho al revés, o sea, que Ubrique hubiese sido final de etapa. Pero bueno, pues la configuración y tal como lo teníamos para este año era la mejor forma de hacerlo, ¿no? Pero salir de Ubrique y así, sin anestesia, el puerto del Boyar. Nos marchamos hacia el bosque, el puerto del Boyar, marchamos hacia Grazalema y bueno, y ya desde ahí ya vamos llaneando. Bueno, volvemos entramos por Zara de la Sierra, hacia Algodonales. Y en Olvera, ¿no? Y antes de Olvera haremos el tema de la zona de avituallamiento. Ya luego entraremos en la provincia de Sevilla, hacemos el puerto de Algánitas de tercera categoría. Y ya después de Martín de la Jara entramos en la provincia de Málaga. Es una etapa muy bonita, ¿eh? Porque nos hemos complicado la vida. Pensad que lo fácil era salir desde Ubrique y haber tirado por la provincia, o sea, hacer provincia de Cádiz y habernos metido en la de Málaga para terminar en Iznájar, y nos hemos complicado la vida pasando pues por la provincia de Sevilla, porque bueno, queríamos que también estuviese presente poblaciones que muchas veces pues quedan olvidadas, ¿no? Por el paso, ¿no? Porque no, y dice, bueno, pues tenemos que llevar el espectáculo a cada uno de los distintos rincones de Andalucía, por lo menos siempre que se pueda y tengamos garantías de seguridad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos un puerto, el último puerto, el Alto de la Parrilla, de tercera categoría, a prácticamente 12 kilómetros de la llegada, con una llegada también que pica en alto, tipo como fue el año pasado la llegada de Zara de la Sierra. Uh-huh. Yo creo que es que una etapa para sprinters, pero que, ojo, con el puerto de tercera categoría tan cerca de la llegada, los equipos que tengan sprinters tendrán que trabajar, tendrán que remolcar a los sprinters, que normalmente no suben, y veremos una etapa muy bonita. Uh-huh. Joaquín, en menos de una década habéis estado por aquí en Ubrique hasta en cuatro ocasiones, si contamos la Vuelta a Andalucía en mountain bike, ¿no? También habéis hecho finales de etapa en Grazalema, en Zara de la Sierra. ¿Tenéis querencia a esta zona? Veo que hay feeling con la Diputación de Cádiz, que es al fin y al cabo la que permite que lleguéis hasta aquí, ¿no? Pues sí, aparte, yo creo que aparte la zona es que se merece. Yo creo que llevábamos muchos años sin estar, y gracias a la Diputación y la predisposición de cada uno de los distintos municipios en los cuales hemos estado, y yo creo que bueno, que hay que ponerlo en valor. Pensad, antes decíamos el tema de la difusión televisiva que tiene y de mediática, no únicamente la televisión, sino las radios, las redes sociales actualmente, ¿no? Y en los periódicos, la prensa escrita. bueno, yo creo que es una forma de promocionar el territorio, no únicamente, no es un evento estático, es un evento que vende territorio, que lo pone en valor y que si todo sale como está, lo que decía antes, sobre el papel, sobre tal como lo tenemos diseñado en el papel, creo que es una apuesta muy importante por parte de la Diputación y del propio Ayuntamiento de Ubrique para poner en alza el patrimonio natural que tenéis, ¿no? Y artístico que tenéis, pero sí el natural, ¿no? Ese entorno natural tan bonito y tan distinto al resto de provincias, ¿no? Y eso sirve pues para la vuelta, para ponerlo en valor y provocar pues que la gente que está viéndonos o siguiéndonos desde sus casas, desde sus coches o desde sus lugares de trabajo, pues que se puedan plantear sus nuevos destinos de turismo, ¿no? Y bueno, pues si en eso activamos la economía y provocamos a que todo el entorno se mueva, pues bienvenida sea la Vuelta a Andalucía. Uh-huh. Y si hablamos del plantel de los protagonistas, al fin y al cabo, de lo que va a ser esta Vuelta Ciclista, también veo este año una cosa muy atractiva de cara al aficionado español, que es las ganas de ver a Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, ¿no? En digamos, en pruebas en las que incluso pueden estar de jefe de filas. Pues sí, Ayuso viene con Juan, viene con muchísimas ganas. Carlos Rodríguez, del granadino, el otro día estuvimos con él y está encantado. Él es más tímido, Ayuso es más dicharachero. Carlos Rodríguez es la gran apuesta que ha hecho Ineos. Pensad que los dos son muy jóvenes, sí, y han, sí, pasado a equipos de primera división, los, uh-huh, equipos World Tour, tanto uno en el UAE y el otro en el equipo Ineos Grenadier. Pero luego tenemos dos corredores también ahí. Tenemos a García Pierna, que es el hijo de Félix García Casas, que ya había sido ciclista profesional, que está en el equipo Kent Pharma. Y yo creo que también dará mucho que hablar, ¿eh? Está fuerte y bueno, es una generación, pues creo que le hacía falta al ciclismo, ¿no? Del gente joven, gente descarada deportivamente hablando, ¿eh? No que sean descarados, sí, sí, pues son muy buenos chavales todos ellos y son humildes, tienen muy buenos conceptos, ¿no? Y muy buena predisposición, pero sí deportivamente son gente descarados, que plantan cara con sangre caliente, que mueven la carrera, que tienen ganas de estar allí, y eso yo creo que es un excelente revulsivo para todo el ciclismo. Pensábamos que no se quedaban solo pues con Van der Poel, con Evenepoel, con Pogacar, pues no, pues tenemos muchísimo material humano aquí en España, ¿no? Y en Andalucía, como es el caso de Carlos, ¿no? Yo creo que eso nos va a venir muy bien y va a mover mucho la carrera. Eso, tengo muy buena esperanza y muy buenas sensaciones de cara a un futuro inmediato, ¿no? Para que ellos se vayan posicionando y tengamos esas figuras, pues unas pues que se están despidiendo prácticamente o que ya están muy consagradas, tipo Valverde, tipo Landa, Luis León Sánchez, que todos ellos, Pello Bilbao, que son gente que los hermanos de Izaguirre, que todos ellos son grandísimos y primeras estrellas del ciclismo, no únicamente nacional, sino internacional, pero que todos estos, ese relevo generacional viene pegando fuerte y eso creo que nos va a venir muy bien para motivar a los chavales que empiezan y chavalas que empiezan ahora con el ciclismo para motivarlos y para ver de que, bueno, pues que con 19 o 20 años se puede estar con bien llevado, se puede estar arriba de todo. Uh-huh. Bueno, digamos que es la tendencia en los últimos años en el ciclismo, gente muy joven y candidatos a todos, ¿no? Sí, también luego, pensad de que se están haciendo también, hay muchos chavales que explotan o eclosionan más tarde, ¿no? Mira, no es la primera vez que pasa esto. Eduardo Chozas, como sabéis, que también él había vencido dos veces la Vuelta Ciclista a Andalucía y actualmente es locutor en Eurosport, ¿no? Eduardo Chozas pasó a profesionales con 19 años. Te estoy hablando igualmente este, pues debe ser del año, cuando pasó, debía ser en el año 80 o por ahí, 81, 82, por ahí. Con lo cual ya se pasaban a chavales con muchísimo futuro, ¿no? Y con con fuerza, pero igualmente las órdenes eran otras, ¿no? Eran más como más sumisos, ¿no? Sí. Eran más sumisos y o querían que se hicieran, que se fueran haciendo con la categoría poco a poco. Aquí no, parece que vengan y valga un poco un guiño hacia el rally de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Vienen a escape libre, ¿no? Sí, vienen desatados, ¿no? Vienen con con ganas de salir derrapando y hacerse notar desde el minuto cero, ¿no? Y eso, yo creo que eso es positivo. Yo creo que eso es positivo para el ciclismo y para remover un poco todo el tema del deporte en general en edades tempranas de los chavales y chavalas, ¿no? De que la gente tiene que hacer deporte y que pueden llegar. Que hay que tener cualidades y oportunidades, pero que se puede llegar. Uh-huh. Bueno, por lo que vamos conociendo, también podemos confirmar la presencia de casi un vecino nuestro, como es Sergio García, de Leolo Cometa, que es ciclista de Alcalá del Valle. Del Valle. Y en este sentido, ¿hay mucho andaluz en esta edición? Pues sí, yo creo que será de las ediciones que más andaluces vamos a tener. Por parte de los Euskaltel Euskadi viene Mate y Lobato. Por parte del Cometa viene él. Por parte de Caja Rural, Álvaro Cuadros. El Burgos está Chupete. ¿Quién más tenemos ahí? Bueno, está Carlos Rodríguez. Uh-huh. Pues será de las ediciones que tengamos más. Yo creo que nos juntaremos al final con 7A y Cristian Rodríguez, el almeriense, en el Total Direct Energy. Pues yo creo que nos vamos a juntar entre 7-8 corredores andaluces de primerísimo nivel. Pensad de que todos los equipos, lo digo por los oyentes, los equipos que vienen todos son World Tour y Pro Continentales, es decir, equipos de primera división y segunda, los que hacen el símil con el fútbol, con el baloncesto y tal. Uh-huh. Pero equipos de segunda, nos encontramos con el equipo, el Total Direct Energy, que tiene a Sagan, o el equipo Alpecin, que tiene a Van der Poel, uh-huh, que ha sido el segundo mejor equipo del ranking mundial. Sí, sí, sí. Que no son World Tour porque no les interesa pasar a World Tour, pero siguen corriendo el Tour, la Vuelta, el Giro, y corren todas las carreras, con lo cual muchas veces, en el ciclismo, pero al final es un deporte que se corre en equipo, pero es un deporte individual, es un deporte individual que se corre en equipo. Uh-huh. Entonces tiene unas ciertas connotaciones un poco complejas, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener lo mejor, lo más granado del pelotón internacional lo vamos a tener en Ubrique. Van a empezar a llegar el desembarco, creo que empezamos el día 14, y el 14 el día 15 con la reunión de directores, y el 16 pues con toda la puesta de largo de la vuelta. Uh-huh. Ya para ir finalizando, Joaquín, y centrándonos en lo que va a ser ese 16 de febrero, día en el que comience la Vuelta a Andalucía, de cara a los aficionados ubriqueños, ¿cómo le podríamos explicar lo que es una salida de una vuelta como la de la Vuelta a Andalucía? ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, pues al principio vamos a tener el martes día 15, en la Plaza de Toros vamos a tener ahí la reunión de directores, ¿vale? Está cerrado, obviamente, la reunión viene acotada, obviamente. Vamos a tener también toda la oficina permanente todo el día 15, el 15 por la mañana y por la tarde. Y el día 16 por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, verán aparecer todos los autocares que van a estar situados en el... ¿Cómo se llama? El Botellódromo. No arriba en la plaza. En la plaza de las Palmeras. Exacto, la plaza de las Palmeras. Uh-huh. Ahí vamos a ubicar, perdónate el lapsus. En la Plaza de las Palmeras vamos a ubicar la gran mayoría de los autocares. Ahí los corredores vienen en autocar. Desde allí se marchan en bicicleta hasta la Plaza de Toros. La Plaza de Toros vamos a habilitar dos partes. Una parte para que el público pueda acceder al graderío y lo pueda ver desde arriba. La otra, para que los corredores puedan entrar y hacer el control de firma y presentación de todos de los 22 equipos dentro del camión escenario que montamos, lo montaremos dentro de la Plaza de Toros. Y bueno, ahí están los medios de comunicación, tal, la gente de la propia organización, y verán todo el desfile de Guardia Civil, que llevamos más de 100, creo que son 115 hombres de la Guardia Civil, o efectivos, perdón, no hombres, efectivos de la Guardia Civil, 45 motoristas y el resto son de la unidad de vigilancia de seguridad. Cada equipo verá el despliegue. Pensate que son 154 corredores, son 7 corredores por cada equipo, uh-huh. Pero cada equipo lo componen más de 20 personas. La infraestructura que lleva simplemente un equipo es un autocar, un camión, un autocar y un mini, hay un autocaravana, o sea, uh-huh. Un autocar, un camión que llevan las bicicletas y los materiales y tal, un furgón con material, pues llevan, pues muchas veces pues llevan los colchones y las almohadas de los propios corredores, sí. Pensar que cada día los corredores cambian de hotel en hotel, con lo cual el descanso es fundamental para un deportista. El resto no, pues, o sea, el resto utilizan obviamente las camas fantásticas que tenemos en todos los sitios donde vamos, pero sí que los corredores cada uno quiere su colchón y su almohada. Y lleva una infraestructura, un mínimo de entre 3 y 4 turismos cada uno de los distintos equipos, ¿no? Todo eso estará poder dar servicio a cada uno de los distintos equipos. Los camiones marchan directamente de hotel en hotel prácticamente para preparar toda la llegada de los corredores y preparar las bicicletas del día siguiente. Los autocares, lástima es que no se pueda subir por el tema del COVID, pero los autocares son fantásticos, son auténticas motorhome, tienen de todo por dentro, duchas, cocina, todo. Y la mejor autocaravana se queda corta detrás de cada uno de los distintos autocares. Uh-huh. Y bueno, y los coches pues con todos los materiales para poder hacer toda la asistencia técnica que van a darle a cada uno a sus equipos, ¿no? Pensad que son entre unos y otros, no estaremos todos en Ubrique, pero porque habrá gente que la tenemos ya unos en ruta montando todo el tema de instalaciones y otros en la zona de llegada preparando la llegada, obviamente, y la sala de prensa y tal, pero la vuelta movemos diariamente cerca de 1.200 personas de familia de la vuelta. Uh-huh. Únicamente de equipos son más de 440 personas, aunque sean 140 corredores, si son 20 o 22 personas por cada equipo, si hacemos una media de 20, son 22 equipos, 440 personas, 115 de la Guardia Civil, más de 70 personas para la retransmisión en directo de televisión, y el resto, pues bueno, pues entre montadores, medios de comunicación, firmas comerciales, organización, o el jurado técnico, claro, lo que montamos es grande, tiene todo un circo ambulante, ¿no? Pero bueno, la vuelta lo que tiene, pues que estamos montando en Ubrique, y cuando terminemos de montar en Ubrique, cuando salga el último corredor, empezaremos a desmontar para poderse marchar directamente ese equipo, se marche directamente a Archidona, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a estar liados prácticamente desde las 9 de la mañana a las 10.45, de 10.45 hasta las 11.10 vamos a hacer el control de firma dentro de la Plaza de Toros, a las 11:15 vamos a hacer la llamada y vamos a hacer el corte de cinta y haremos todo el corte de cinta y una salida neutralizada a las 11:20 para poder hacer el kilómetro cero en la A373 a las 11:30 de la mañana, desde ahí dar el banderazo de salida y que los corredores, pues bueno, ese primer plato, si ya te digo, sin anestesia, de 200 kilómetros entre Ubrique y Lajas, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos hecho una apuesta muy fuerte con el tema de esta etapa de 200 kilómetros. pero pensad de que los corredores y los propios equipos no vamos a tener problema por la longitud de la etapa, pues la teníamos pactada prácticamente con ellos. Pensad de que cuando terminen de aquí empieza las clásicas de primavera, claro. Las clásicas de primavera flamencas, con lo cual necesitan coger fondo ese fondo de etapas de 190 o 200 kilómetros, y pensamos de que era una magnífica ocasión poder salir así, ¿no? Tener el puerto de ahí del Boyac, también digo, sin anestesia, salir y sin calentar prácticamente, y tener esa espectacular etapa para que ellos vayan cogiendo forma y ver pues quién va a ser ese primer líder de estas 68 Vueltas Ciclistas Andalucía. Uh-huh. Oye, Joaquín, y ese protocolo anti-COVID que tenéis que aplicar, ¿no? El de los grupos burbuja, etcétera, ¿va a impedir ese contacto directo con los aficionados que hemos vivido otros años? Pues sí, lamentablemente vamos a tener lo que vamos a hacer, desde aquí sí que pido a toda la población que se acerque a verlo y tal, pues bueno, pues que vaya pues con las medidas obviamente de sanitarias, pues con mascarilla y con los geles y tal, pero queremos, o sea, que el público esté cerca. En otras ocasiones, por ejemplo, el año pasado hicimos todo un vallaje y apartamos muchísimo los equipos, por ejemplo, en la Plaza La Palmera, tendríamos que vallarla toda. Ajá. Para que vamos a encintar, lo que sí que he pedido es máximo respeto por parte del público para que no se acerque a los corredores, ¿no? Pues al final, con el Omicron y tal, pues bueno, pensate de que en un equipo de fútbol, por ejemplo, o de otra disciplina deportiva, es el corredor, el jugador, el que no participa en caso de dar positivo. En el ciclismo se retira todo el equipo. Uh-huh. Sí. Con lo cual... es muchísimo más complejo el tema, ¿no? Entonces tenemos que ir con muchísimo más cuidado, por eso con el tema del ciclismo queremos acercarlo al público, pero que también al mismo tiempo que el público sea consciente, que esté un poco retirado de ello, ¿no? Vamos a aplicar todas las medidas, la UCI nos mandó todas las medidas sanitarias, por ejemplo con todo el tema de restauración. Tienen que tener los equipos tienen que estar ubicados en distintas alas de los hoteles, por eso no podemos poner más de 4 equipos en cada uno de los distintos hoteles. Uh-huh. Tienen que estar en alas o en plantas distintas, tienen que comer en comedores distintos, no pueden estar en un buffet libre, tienen que tener un camarero para que les pueda servir directamente a ellos. Ese camarero solo puede servirlos a ellos, no puede servirles al resto de equipos o de comensales que estén alojados en el hotel. La gente de la organización no puede salir, no puede trasnochar, no puede, se queda confinada en el hotel. Y bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Sí, sí. Es complicado, pero bueno, lo hicimos en esta pasada edición, en la del 2021, que la hicimos en el mes de mayo. La situación era distinta, estaba bastante más complicada. Cumplimos, no tuvimos ni un solo infectado, ni de corredor, ni auxiliar, ni personal de la organización, con lo cual creo que lo hicimos bien, ¿no? Hicimos todo, y bueno, vamos a seguir en la misma línea, el mismo protocolo, con las PCRs, los antígenos. Pensad que, por ejemplo, los locutores se pueden acercar a los corredores, pero no pueden estar con el público. Sí. Hay cosas que son incompatibles, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tenemos al cámara, a uno de los cámaras y su motorista, hacen solamente una burbuja. El cámara y ese motorista son los que hacen, le llamamos el resumen, pero bueno, es el que toma los recursos, ¿no? Recursos. Uh-huh. En la salida, pues de entrevistas, de todo esto y tal. Estos dos pueden entrar con los equipos y tal, pero por ejemplo, no pueden relacionarse con el resto del equipo de televisión. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque se pueden infectar, porque pueden infectarse, con lo cual el equipo del directo lo que hacemos es todo el equipo de directo de la retransmisión en directo pernocta en la zona de meta. ¿Qué es lo que hacen? Hacen los 100 kilómetros para atrás en moto, hacen 100 kilómetros diarios para atrás y entonces se incorporan en carrera y hacen los 100 últimos kilómetros, 100 o 120 últimos kilómetros en directo, pero no tienen ningún tipo de contacto con directores ni con nada de todo eso. El único que tiene contacto con los directores es ese motorista y ese cámara que está en la zona de salida. ¿Cómo manda esa señal? Pues a través de una mochila. A través de la mochila, una mochila... Bueno, tú sabes cuáles son, ¿no? Sí. Las mochilas que van con tarjetas. Sí, sí, sí. Descarga él las imágenes y las lanza directamente a la unidad móvil que tenemos en meta. Con lo cual, no tiene contacto con nadie. Lo que pasa es que se queda ahí pues como un pequeño... Pues bueno, un pequeño núcleo, sí, que se queda, pero claro, esa burbuja es que no se puede relacionar tampoco con nadie. Uh-huh. Van en hoteles totalmente distintos, tal, entonces es muy complicado. Simplemente os lo pongo así como un ejemplo, ¿no? Y así varía gente que están en distintos hoteles porque son los que están en contacto directo con los corredores para que intentar de que no se infecten o que no infectar, me suena muy mal la palabra infectar, pero sí, que no les traspase el virus entre unos y otros, ¿no? Claro, pues es muy complicado, pero bueno, lo conseguimos en mayo, pues vamos a volverlo a conseguir ahora en febrero. Uh-huh. Que lo comentaba sobre todo porque había muchos aficionados al ciclismo que, bueno, que siempre que en un tipo de pruebas quiere acercarse al ciclista, intercambiar impresiones, hacerse fotografía y bueno, ya podemos decir que este año no va a poder ser, por lo pronto, ¿no? Bueno, si son acreditados, por lo pronto no se va a poder hacer. Uh-huh. Los medios de comunicación, sí, hay medios de comunicación, hemos hecho una zona mixta, tanto en las salidas como en las llegadas, con lo cual los corredores y personal nuestro, que son profesionales de los medios de comunicación, paran a los corredores y dicen, oye, ¿a qué corredor quieres entrevistar? ¿A fulano, mengano? Pues bueno, pues cuando vienen al control de firma, o bien antes de firmar, o bien cuando ya han firmado, los paran y en esa zona mixta se les puede hacer las entrevistas y todo el tema y tal, con sus pértigas y con todo el tema. O sea que, sí, tanto en la salida, obviamente, pues como en la llegada es bastante más complejo porque el momento es bastante más caluroso, ¿no? El que ha vencido o ha tenido un premio se va a parar sin ningún tipo de problema, pero obviamente el líder o el que ha perdido la etapa o tal, pues se va a ir. Es un poquito más complejo el poderlo aguantar, ¿no? Antes los podías aguantar de otra manera porque los tenías un contacto físico, ¿no?, para poderlo hacer. Sí, ahora, sí, al no tener contacto, pues bueno, es un poquito más complejo. Pero bueno, yo creo que es un poco de buena fe, buen talante por parte de ellos, los equipos lo entienden, los medios los entendéis, y los aficionados espero que lo entiendan también, de que, sí, bueno, que vamos a intentar pasar este año de la mejor manera posible. Afortunadamente, no es el mes de mayo. Pensad que el mes de mayo del 2021 estábamos prácticamente escondiéndonos como si fuéramos enfermos, nos escondíamos en las ciudades, nos íbamos a polígonos, nos íbamos a lugares que todavía no se habían consolidado, o sea, que se estaban construyendo en distintas poblaciones y tal, y hoy en día estamos hablando de la Plaza de Toros, estamos hablando de poder hacer la salida como de una forma muy normal, muy muy muy civilizada, y lo único, pues bueno, pues con las precauciones normales de mascarillas, y que la gente, pues bueno, pues si tiene a todas las figuras que vamos a tener, a los aficionados, pues esos selfies tocándose, pues igualmente no podrán hacerse, pero poder hacer fotos, obviamente podrán hacer fotos y poder hablar, porque lo que vamos a hacer, intentar poner los menos impedimentos posibles, pero que la gente, pues entiendo, de que la gente tiene que ser cívica y tiene que tenemos que convivir con lo que nos ha tocado hoy en día, con lo cual, si lo hacemos todos bien y con respeto, yo creo que podemos eliminar algunas barreras arquitectónicas para que la gente pueda acercarse, no tocarlos, pero sí acercarse y tener ese acercamiento con esas grandes figuras. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Ahora, pues bueno, el evento, como digo yo, el papel, pues decía al principio, lo soporta todo, ¿no? Piensas en individual, pero luego cuando se te junta un montón de gente, pues bueno, pues las masas reaccionan de forma distinta. Pero yo tengo muchísima confianza en ello, en la gente, y que creo que explicándoselo bien, yo creo que todos saldremos beneficiados, ¿no? De estas medidas que hemos tomado, porque creo que bueno, que son un poquillo más novedosas, pero que creo que son necesarias para esa convivencia de estos tiempos que nos tocan tan raros, tan convulsos y tan extraños, pero que bueno, que tendremos que convivir o aprender a convivir. Pues recuerden, el miércoles 16 de febrero es el día en el que Ubrique será el centro del ciclismo internacional, porque va a comenzar la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía. Por cierto, Joaquín, el día 10 es la presentación oficial aquí en Ubrique, ¿no? Sí, efectivamente. El día 10, a las 5:30 de la tarde, vamos a hacer la presentación. Y luego también... la emitiremos a posterior el domingo día 13. Será emitida íntegramente en Canal Sur, con lo cual, pues bueno, yo creo que es un buen motivo para que la gente nos siga, ¿no? Y poner a Ubrique en valor, ¿no? Poner ese plus adicional, pues bueno, que es la presentación oficial de la vuelta, esa puesta de largo, hacerla en Ubrique. Obviamente pues tenemos que ir pues con invitaciones. Ajá. y el aforo pues reducido, pero sí que la gente lo va a poder ver a continuación, dos días más tarde, en Canal Sur Televisión, a las 5 de la tarde, el domingo día 13. Ajá. Yo creo que les va a gustar, y los que no puedan asistir al acto sí que lo podrán ver y seguir por televisión, y poner de nuevo, pues bueno, a Ubrique en el disparadero como epicentro del ciclismo mundial, ¿no? Porque seremos, pues bueno, pues en estos días vamos a ser el epicentro del ciclismo a nivel internacional, va a ser Ubrique. Uh-huh. ¿Qué tenéis pensado? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Qué tenemos pensado para la presentación? Sí. No, pues, sí, pensaba estar, pero no te lo puedo adelantar. No, será una presentación bastante normal, bastante sí, sencilla, pero sí, de que, pues bueno, pues yo creo que a los, cuando la sigan los televidentes, les va a gustar. Aparte de vosotros, la podéis radiar también, o sea que uh-huh, podéis estar presentes en ello. Yo creo que toda la presentación y todo el esfuerzo que van a hacer los distintos municipios y diputaciones y firmas comerciales para estar presentes y venir a Ubrique, pues bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? De que conozcan y que vean y vivan Ubrique el día 10 de febrero con esta presentación. Pues nada, Joaquín, lo vamos a dejar aquí, que ha sido como siempre un placer hablar contigo, que nos hayas puesto al día sobre lo que va a ser esa 68ª edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, y que ya estamos pues con muchas ganas de veros a todos por aquí. Joaquín, muchas gracias. Muchísimas gracias, no os la perdáis. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, y con esto nos tomamos a poner el punto y final por hoy. No hay tiempo para más. Estaremos por aquí a la misma hora, a las 6 de la tarde, mañana jueves. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.